Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Buenas tardes, amigos. Les saludamos desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, en la estación de Radio Cartón de aquí de la librería La Rueda Cartonera. Y hoy les vamos a presentar un programa de jazz con un cornetista muy, muy importante del jazz. Él es Bismarck Baeder-Becker, León Bismarck Baeder-Becker. Baeder-Becker fue un músico, pues, que, como los anteriores que hemos presentado, que tiene la misma, más o menos la misma, como situación, mueren jóvenes, pero dejan un buen legado por su gran calidad y por su enorme carisma que tenían. Esta tarde vamos a presentar, pues, mucha música de él, porque puesto que tiene las piezas que les tenemos para ustedes son piezas cortas, no son tan largas como acostumbran otros jazzistas, así que esperamos tener una divertida, muy, muy alegre tarde de nublada aquí en Guadalajara, Jalisco. Estamos en un clima muy frío, un poco nubladón, con un poco de frío, pero de todos modos con el jazz nos vamos a levantar en calor, así que si tienen por ahí un vinito, una copita de whisky, una copita de brandy, una poquita de, pues, de la bebida que ustedes les guste, para el frío, y con jazz, pues no se van a arrepentir. Así que, pues, iniciamos nuestro programa de esta tarde con la primera pieza de León Bismarck Baeder-Becker, y el tema que vamos a escuchar para abrir boca es There If Come a Time. Thank you. Amigos, esto fue There It Come a Time con el gran Vix Beiderbecker. Vix Beiderbecker nace en Davenport, en Iowa, el 10 de marzo de 1903, en Nueva York. Fallece, Nueva York, llega a sus últimos días y muere el 6 de agosto de 1931. Decíamos que era un cornetista de jazz tradicional. Se trata de una de las primeras figuras de la historia del jazz y uno de los grandes innovadores. Está situado en plena época del swing y poseía un elegante y distintivo tono y un espectacular y original estilo de improvisación. Fue el rival blanco de Louis Armstrong en los años 20 y aunque la comparación entre ellos no es muy factible debido a que las diferencias de estilo y sonido eran muy amplias, muy grandes entre los dos. Bien, pues vamos a escuchar otra pieza más porque tenemos muchas piezas de esta tarde de Vix Beiderbecker y el tema que sigue es Riverboat Soufflé. Bien amigos, esto fue Riverboat Soufflé con el gran Bismarck Beiderbecker. Bismarck Beiderbecker pues empieza en la música muy prematuramente y hay noticias de que ya a los 3 años ya podía tocar algo en el piano. Fue influenciado por Rin La Roca, quien escucha pues tocar. Beiderbecker se dispuso a dedicarse al jazz, pero sus padres consideraron tal dedicación una frivolidad, por lo que fue enviado a la Academia Militar de Lake Forest en 1921 y que afortunadamente se lleva cerca de Chicago, el centro del jazz de esa época. Weiderberg, que fue expulsado por un, pues por sus retiradas insistencias en asistencias a la clase, no le interesaba tanto estar ahí, y de esa manera pues lo expulsaron. Y tras un breve periodo en casa, se convirtió en un músico profesional. Ya para 1923, Weiderberg se convirtió en el cornetista estrella de los Wolverines, y un año más tarde empezaría a grabar con el grupo. Bien, pues vamos a empezar otra vez con otra pieza nueva de este hombre que cornetista estadounidense, y vamos a presentarles ahora Gus Pilipals. Bien, pues Bix Beiderbecke pues pasa la historia del jazz por ser el primer músico blanco en realizar contribuciones relevantes al género, y especialmente con sus solos de trompeta y de corneta. Como decíamos al principio, él aprendió a tocar el piano de una manera autodidacta cuando era muy niño, y lo hacía escuchando discos del original Dixieland Jazz Band, y también pues admirando, escuchando la música de grandes clásicos tales como Debussy. En los años de 1920 y de 1922, pues como decíamos, empezó a tocar ya con grandes orquestas, y empieza prácticamente con los mejores. Empieza en 1922 con Louis Armstrong, y también comienza a acompañar sus actuaciones en fiestas y clubes con sus estudios de la Academia Militar. Sin embargo, fue finalmente expulsado de la academia, por lo cual se retira como músico, y pues, del ejército y empieza a ganarse ya la vida como, pues, como músico. Como decía, primero se integra a los Wolverines, decíamos que fue con el primer grupo con el que empieza a grabar, y después en 1926, junto con Tony Dorsey, y empieza a grabar, y en esas grabaciones ya dejaba de ver un maduro estilo interpretativo. Para el año de 1926 entra en la orquesta de Jan Gulkett, junto con otros músicos tan prestigiosos en aquel momento como fueron Jimmy Dorsey, con quien grabó a The Jazz Band Ball y Royal Garden Blues. Este último con la colaboración de Clarence Williams. Bien, pues otro tema más de nuestro invitado esta tarde, el que vamos a escuchar, y es I Like That. Bien, amigos, acabamos de escuchar I Like That con el gran Big Spader Beck y su banda. Bien, pues continuamos con la vida de este gran músico. Él en el año de 1924, digamos, se integra a la orquesta de Jan Gulkett, pero, pues como decíamos, a pesar de que estuvo trabajando con grandes músicos, tuvo que salir, se vio obligado a salir de la banda porque no podía leer música. Y eso lo obligó, pues, a salir del grupo. Ya para 1925 estuvo en Chicago y estuvo intentando aprender a leer música. Ya para el año siguiente, en 26, él estuvo con la orquesta de Frankie Trumbauer en San Luis. Ya en esos tiempos se había ya empezado a enganchar con el alcohol, empezaba sus problemas con el alcoholismo. Pero no obstante, en ese año de 1927, que es el año en que hizo Crisis, sería el año más importante para Big Spader Becker, ya que trabaja con la orquesta de Jan Gulkett y graba también una obra con una obra más en el piano que se llama In Amis, que es uno de los temas que les tenemos preparados. Enseguida vamos a preparar, bueno, vamos a presentarles un tema más de Bader Becker, y el tema que viene es Sorry. Bien, amigos, acabamos de escuchar un tema más de Bix Bader Becker, que se llamó I Like That, Sorry, perdón, Sorry. Pero ahora vamos a seguir con su vida. Él, como decíamos, empieza ya a engancharse ya en el mundo del alcohol. Y pues, a pesar de que se convierte en un miembro estable de la orquesta de Paul Whiteman, en la que destacó como un gran importante solista, En este grupo él graba muchos discos, tales como Luciana o Mississippi Mood, en el que Bing Crosby también colaboraba con su voz. Y a pesar de su magnífico éxito dentro de esta banda, lo cierto es que sus grabaciones más significativas en estos años no fueron las que lo llevó a cabo con la orquesta, sino aquellas que registraron su trabajo con dos antiguos amigos, que fueron Lang y Tranberg, con los que él colaboraba, y desde la época en que estaba en la orquesta de Jean Golquet. Singing the Blues en I Amis, que este último es un excelente trabajo de piano de Bader Becker, que decíamos, en un momento vamos a escuchar, son grabaciones representativas de este momento. Bien, entonces vamos ahora a presentar otro tema más de Big Bader Becker, y el tema que ahora les vamos a presentar es el Royal Garden Blues. Thank you. Bien, pues acabamos con otro tema más de gran Bix Beider Becker. Y ahora vamos a, bueno, vamos a continuar otro poco con la vida de Bix Beider Becker, que ya es poco lo que nos queda de hablar de su vida porque pues fue muy corta. Decíamos que él graba con pues sus grandes éxitos en, precisamente en la época en que empieza a padecer de alcoholismo, y sus grandes éxitos que pues que él en ese momento grabó fueron Singing the Blues, I Come in Virginia, Walk Down Yonder in New Orleans, y desde luego que firmó con la importante orquesta de Paul Whiteman. Pues con Whiteman los solos que él realiza tendieron pues a hacer a darle unos breves momentos mágicos a su brillante coro con Sweet Sway, y es un perfecto ejemplo de ello esa pieza musical. Bix Beider Becker también a finales de esa época deja sus obras maestras, sus obras vamos a ver más importantes, y entre ellas decíamos estaba esta, una de las piezas que vamos a escuchar ahora de Bix Beider Becker, y esas de las piezas que vamos a escuchar ahora es Way Down Yonder in the New Orleans. Bien amigos, acabamos de escuchar un tema más de Bix Beider Becker, ese gran músico del jazz que pues que decíamos fallece precisamente muy pronto. Él para el año de 1930 graba sesiones musicales junto con Benny Goodman y con Gene Krupa, entre otros que dieron como fruto grandes interpretaciones de Rocking Chair Georgia, de Rocking Chair, y también la de Georgia On My Mind. Pero por desgracia, estos temas se contarían entre las últimas grabaciones de este músico, puesto que para el verano de 1931 Una neumonía truncó prematuramente su prometedora carrera musical. Bis Baker Becker contaba en ese tiempo con 28 años y en el momento de su muerte. Así que pues, muy joven, desgraciadamente, se truncó la carrera musical de Bis Baker Becker. Escuchamos ahora un tema más de Bis Baker Becker, y el tema que les vamos a presentar ahora se llama So Sweet. Bien, amigos, escuchamos un tema más de Bis Baker Becker. El tema que acá ya es todo suelo. Bueno, pues ya hemos terminado de platicar acerca de su breve vida, una breve biografía que teníamos de él, y que pues ya, desgraciadamente, pues no fue muy larga, no fue mucho su carrera, pero sí tenemos todavía mucha música que presentar de él. Y enseguida el tema que les vamos a presentar para ustedes, para que lo disfruten, es el tema Singing the Blues. Thank you. Bien, acá buscamos un tema más, un rico tema de nuestro invitado Bisbeck de Becker. Y pues decíamos en su época, ya por años 20 en los que él se desarrolló, pues este tipo de música fue muy, muy gustado, muy aplaudido. Y se prolongó aún después de su muerte por parte de los años 30. Bien, vamos a empezar otro tema más de nuestro invitado Bix Beckenbecker. Y el tema que a continuación viene es Baby, Won't You Please Come Home. Never part. Every hour in the day you will hear me say, baby, won't you please come home? Come on, baby, won't you please come home? Bien amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Bix Beckenbecker, de los tantos temas que les tenemos esta tarde-noche. Y pues el tema que acabamos de escuchar es Baby, Won't You Please Come Home. Bien, vamos a escuchar un tema más de Bix Beckenbecker y el tema que ahora viene, que vamos a escuchar enseguida, es China Boy. Thank you. Bien, amigos, escuchamos un tema más de Bill Spector Baker, que nos interpretó China Boy, que es una de las grandes interpretaciones que tenemos de él. Enseguida, pues, tenemos una de las, también de las grandes interpretaciones que él llegó a, que nos dejó, que nos legó, uno de los grandes temas que mucha gente de blues y de jazz las han interpretado. Y el tema del que estamos hablando es el tema que enseguida viene para ustedes y que es el que les vamos a presentar ahora. Este tema es Georgia on My Mind. Georgia on my mind, Georgia on my mind, Georgia, Georgia, just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find. Just a little song keeps Georgia on my mind. Bien, amigos, escuchamos una de las clásicas del blues, del jazz, con Big Spector Baker, que es Georgia on My Mind. Ahora, enseguida, les vamos a presentar un tema de los temas que lo consagraron, de los grandes éxitos que él tuvo y que nos dejó en sus últimos días. Y el tema que escuchamos ahora es I'm Amazed. Thank you. Bien, amigos, acabamos con un tema más, uno de los grandes temas de Bis Begley Becker, con la característica de que este tema él lo interpreta al piano. Y como ven ustedes, acaban de escuchar, pues lo interpreta muy bien. Bien, enseguida tenemos otro tema más de Bis Begley Becker. Y el tema que ahora vamos a escuchar se llama I Come in Virginia. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar el tema penúltimo de este programa con el gran Bis Begley Becker. Antes de terminar este programa, queremos saludar a todos los compañeros que, bueno, a los compañeros que han estado pasando por aquí, que son en este programa, que es Armando Segovia, nuestra compañera actual que es Marcela Cortés, pues que en estos días, pues las cuestiones de pandemia no ha podido venir, y por otras situaciones personales. También a Juan Pablo, que tampoco ha venido, Juan Pablo Torres. Y queremos agradecer también a Claudia, nuestra gran conductora, que nos marca la pauta de los programas. Y sobre todo queremos agradecer también aquí a la casa, a Sergio Pong, que la librería la rueda cartonera, que nos da aquí al ojo aquí en su radio. Y pues Barbarita Córdoba, que también pues nos escucha, José Luis Estrada, que es otro de los grandes fans de este programa, y muchos más que nos escuchan, y que pues ya por falta de tiempo ya se nos pasa el tiempo, no podemos ver tanta gente, pero desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo, y vamos a despedirnos con ustedes con el último tema de esta tarde, que es Richmond King.